Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 11 de octubre. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique ha presentado la programación de la campaña de otoño de teatro 2017. La campaña se inaugura el sábado 4 de noviembre con la obra Fuera de órbita de la compañía La Jaula Teatro. Para el sábado 11 de noviembre se anuncia la representación del clásico El perro del hortelano. El 18 de noviembre los espectadores podrán disfrutar con la actriz María Luisa Merlo, protagonista de la obra Cosas de papá y mamá. La campaña se cierra el 25 de noviembre con la representación de Aquí va a pasar algo, espectáculo cómico-poético que ha recibido el premio especial del jurado de la Mostra de Teatro de Barcelona. Los abonos a un precio de 26 euros se pondrán a la venta el próximo 18 de octubre. La entrada general tendrá un coste de 8 euros, con el carné joven 6 euros y con el carné de más de 65 años 5 euros. Hoy es el día en el que vamos a dar el pistoletazo de salida a la campaña de teatro de otoño 2017. Este año, pues, desde la Delegación de Cultura hemos hecho un esfuerzo para que esta campaña de teatro sea un punto de inflexión de cara a subir todo lo que es el teatro que creemos que tiene que tener Ubrique, y son cuatro obras de un calado considerable en cuanto a calidad y en cuanto a, esperemos que todos los allí presentes pues tengan la risa que estas comedias nos van a trasladar. En este caso, pues, comenzamos el día 4 de noviembre. Son cuatro obras, como he dicho anteriormente, el 4, el 11, el 18 y el 25 de noviembre. Todas las obras son en el Francisco Fatou, con la hora de comienzo a las 9 de la noche. Y la primera obra, una obra fuera de órbita, de la compañía de La Jaula de Teatro, es una comedia que se encuentra en gira por toda España, una divertida propuesta teatral de humor inteligente, buen rollo y alta dosis de ironía, que ponen en escena cuatro grandes actores de amplia experiencia, tanto en el teatro, en el cine y en televisión. La segunda obra, que es el día 11, es El perro del hortelano. Es un clásico de gran éxito y una obra maestra del genio Lope de Vega. La tercera obra, Cosas de papá y mamá, de María Luisa Merlo, acompañada de un excelente reparto, nos deleitarán con una divertida comedia de enredos familiares en la cual el público comienza a reír desde la primera fase y emocionarse. Aquí en Ubrique, pues, no es de las comedias que se suelen esperar. Y la última, Aquí va a pasar algo, es una obra, en este caso, un espectáculo cómico-poético en el que ha estado en importantes festivales internacionales y son más de 180 representaciones y han sido vistas por más de 30.000 espectadores. Premios en dirección, interpretación y premio especial del jurado en la Mostra del Teatro de Barcelona. Son cuatro obras, como he dicho anteriormente, que le hemos puesto muchas ganas y de un coste bastante elevado, pero desde el Ayuntamiento de Ubrique pues mantenemos los precios que se siguen viniendo de años anteriores. Son, en este caso, 26 euros los abonos. Los abonos se pondrán a la venta a partir del 18 de octubre y cada semana pondremos a la venta las entradas individuales, que son 8 euros la entrada general, 6 euros con el carné joven y 5 euros con la tarjeta de más de 65 años. Porque tenemos dos colaboraciones importantes de otras delegaciones, como la delegación del mayor y la delegación de juventud, y entonces pues apostamos de que tengan también su algo más barato la entrada en este caso. Como bien he dicho, a partir del día 18 tenemos a la venta lo que es el abono, y una vez que cada semana de cada función pues tendremos las entradas que hayan quedado. Sin más, pues esperar que todos los ubriqueños y todas las personas de la comarca pues nos acompañen y se quede pequeño el Francisco Fatou para así pasar una muy buena noche de teatro. El concejal de fiestas, José Manuel Fernández Rivera, ha anunciado en rueda de prensa que el empresario Tomás Sentero ha suspendido definitivamente la corrida de toros y el campeonato de suelta de reses anunciado para este próximo fin de semana, festejos que quedaban aplazados durante la Feria de Ubrique. El delegado de fiestas ha declarado que se velará por los intereses de todos los ubriqueños para que el reintegro de las entradas se realice a todos los afectados. Para ello se cuenta con la colaboración de la delegación del Gobierno en Cádiz. aquellas personas que aún no hayan recuperado su dinero se deben de dirigir a la Oficina Municipal de Turismo. La empresa que tenía preparada lo que es la corrida en la feria no se pudo realizar y la pospuso para esta semana, pues nos comunicó ayer que debido a que Andy Cartagena iba a seguir en América, que es donde estas semanas atrás ha estado realizando distintos festejos, ha tenido mucha aceptación y va a seguir allí un par de semanas más. Fandi, que sigue renqueante, pues entonces han decidido, según la empresa, suspender por completo los dos actos taurinos que teníamos en la localidad. Comentar también que nosotros desde el Ayuntamiento lo que hacemos es colaborar, la empresa es la encargada de la organización, nosotros sí nos hemos prestado para ayudar a todos los ubriqueños que habían comprado las entradas y se le están devuelto. Si hay alguna persona que todavía no se la haya devuelto, que se ponga en contacto con la Oficina de Turismo para que le tomen los datos. Nosotros, aparte de comunicárselo a la empresa, también estamos en contacto con la delegación del gobierno, en este caso a través de los responsables de la Guardia Civil de aquí de Ubrique. El delegado gobernativo, pues el encargado de que se proceda a la devolución completa de todas las entradas, y como bien he dicho anteriormente en otras emisiones, pues todo el ubriqueño o persona de la comarca que haya adquirido la entrada y todas no las tenga devuelto, que se pase por la Oficina de Turismo, que hasta ahora, según nos comenta la empresa, está más del 85% de las entradas devueltas, y si nosotros pues velaremos por la tranquilidad de todos los ubriqueños y todo lo de la comarca para que el reintegro sea completo de las entradas que adquirieron. También hoy miércoles, la delegada de Políticas e Igualdad, Madalena Burdallo, junto al delegado de Cultura, Fernández Rivera, han presentado en rueda de prensa las diferentes convocatorias culturales en las que podrán participar los ciudadanos de Ubrique durante este otoño. A través de la Agenda Provincial para la Cultura Planea 2017 de la Diputación de Cádiz, se va a desarrollar el programa temático Adiós al Príncipe Azul. A través de la representación de una obra de teatro, un taller de danza creativa y un concierto de violonchelo, el programa reflexiona sobre el papel de la mujer en las relaciones amorosas, cuestionando qué tipos de estilos amorosos están mostrando a la juventud y a la infancia. La oferta cultural se completa con un concierto de guitarra y con la convocatoria de un taller de fotografía nocturno a cargo de Pedro Javier Alcázar. Vamos a hacer alusión al programa Adiós el Príncipe Azul. Se trata de un programa que tiene diferentes actividades que van en torno a desmontar pues los estereotipos de género y esos mitos que tenemos, que nos han inculcado un poco desde pequeñas, ¿no?, desde la infancia, sobre el príncipe azul y estereotipos de género que no son más que otra cosa que símbolos del patriarcado, ¿no? Entonces, pues este programa de Adiós el Príncipe Azul está compuesto de varias actividades, que son una obra de teatro que se llama La locura de Juana, que será el día 20 a las 9, y que además después tendrá un coloquio, tanto para comentar lo que es la escenificación de la obra como la representación y el contenido de la obra en cuanto a clave de género. Luego también es el día 25 de octubre a las 7 hay un taller de danza creativa, también para trabajar dirigido a mujeres, también para trabajar el cuerpo y todo lo que son los estereotipos. Y aunque todavía queda bastante tiempo, también dentro del programa este de Adiós el Príncipe Azul, el día 1 de diciembre, que ya lo recordaremos más adelante, pero bueno, el 1 de diciembre dentro de este programa está también un concierto de violonchelo que se llama I Love Bash. Como digo, estos son los tres contenidos que tiene este programa que está dentro del Planea, y que van en torno a lo que es, como he dicho, lo romper estereotipos y trabajar el tema de género y la igualdad. Seguimos comentando también algunos eventos más. Todas estas actividades a través del Planea son actividades gratuitas, que gracias a la Diputación Provincial podemos tener la suerte de disfrutarlo aquí en Ubrique. Vuelvo a darle las gracias a la Diputación por el gran trabajo que realizan y por todo lo que responde a las actividades que vienen a través del Planea. Y aparte de la campaña de teatro, que lo hemos mencionado anteriormente, del Planea, comienza también el taller de teatro y expresión corporal que imparte Diego Borrego en el Francisco Fatou. Tendremos distintas actividades más, en este caso pues en el Yacimiento Arqueológico de Ocuri, el próximo día 11 de noviembre a las 5 de la tarde. Tenemos un concierto del guitarrista profesional que tenemos en la Escuela Municipal de Música Estefan. Será un concierto a las 5 de la tarde, también con invitaciones que serán recogidas en la Oficina de Turismo. Para final de mes tenemos uno de los talleres que más nos hizo ilusión poder traer a Ubrique. En este caso, pues, tenemos a Pedro Javier Alcázar, denominado El Niño de las Luces, un taller de fotografía en el yacimiento que es auténticamente, que va a ser auténticamente espectacular. Lo viene realizando en toda España, tiene una demanda bastante grande. Será el 27 y el 28 de octubre, o el 27 o el 28, el día que cada uno quiera impartir lo que es este taller fotográfico. Es un taller completo, son 8 horas de práctica, conoce la medición de exposición, el enfoque, iluminación, la composición, la pintura y la luz, la iluminación a modelo. Nosotros desde el Ayuntamiento de Ubrique colaboramos con él, con el sitio, darle publicidad y darle todo lo que corresponde para que tenga el enfoque, como se suele decir, y el lugar que esperemos que tenga este taller fotográfico. El precio que implanta en este caso El Niño de las Luces son 75 euros. Toda la información se trasladará a través de tanto la Oficina de Turismo, página web, redes sociales, y él ya lo tiene puesto en sus perfiles. Con el taller, pues lo que en sí queremos es una actividad nocturna más dentro del yacimiento, en el cual creemos que tantos amantes a las fotografías como hay en Ubrique, pues puedan disfrutar de ese taller. Y de él, pues, ¿qué vamos a hablar? De Pedro Javier, ¿qué vamos a hablar? Un fotógrafo reconocido a nivel nacional, una nueva técnica que viene implantando, en este caso, que es la pintura de la luz, y son muchos los talleres que realiza a nivel del año en toda España, y todos con una aceptación, pues, bastante grande. Lo único que espero es que los ubriqueños y todas las personas de la comarca que quieran hacer este taller, pues, puedan realizarlo y que él se vaya bastante contento de Ubrique. Este mediodía la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha inaugurado la programación de la almazara ecológica del vivero municipal ubriqueño. En el acto han participado los alumnos de segundo de primaria del Colegio Fernando Gavilán, ganadores de la última edición del concurso escolar Día Mundial del Medio Ambiente. Junto a los integrantes del colectivo AFEME y al público en general, participaban en la inauguración de esta nueva temporada de la almazara ecológica. Bienvenidos a este vivero municipal, una de las instalaciones más importantes para nuestro ayuntamiento, porque nos permite, pues, enseñar y también, en este caso, complementarlo con una actividad tan importante como la almazara ecológica y por tanto, educar también, como estamos diciendo, a nuestros menores. Dar, en principio, el agradecimiento de la apuesta también por los servicios técnicos de medio ambiente, también por el servicio de parques y jardines, que, como sabéis, lo desempeña Básica, y de la Delegación de Medio Ambiente, por intentar de acercar en cada temporada, pues, esta actividad que nos parece muy interesante. Bienvenidos a los premiados también en esta edición especial de clase, que hoy también tenéis esa representación destacada. Bienvenido también a FEMEN y a aquellos ciudadanos y ciudadanas que nos acompañáis en esta inauguración de esta temporada. Luego, la actividad que además vais a tener ocasión de conocer es que todo el proceso está diseñado con objetos, que ahora seguro que tanto Pedro como Juan Mancheño os preguntarán qué objetos creéis que son, porque la característica especial que tienen es que son utensilios que antes tenían una función y que, gracias al reciclaje y a la reutilización de eso que llamamos residuos, ¿no?, cuando ya las cosas están viejas y ya no las necesitamos en casa o en las empresas o donde las utilicemos, en vez de llevarlo al desecho, lo que intentamos es reutilizar esos instrumentos. Y ahora vais a comprobar la cantidad de objetos que hay aquí, de utensilios que tuvieron una función hace tiempo atrás y que después con el transcurso del tiempo, del uso, haber perdido esa funcionalidad, se dedican, en este caso, a producir y hacer este aceite ecológico. Yo quisiera que aprovechéis para conocer en detalle todas las características de la almazara ecológica, que no os quedéis con ninguna pregunta ni ninguna duda, ya que estáis aquí, preguntar todo lo que se os ocurra, aunque os parezca que es una pregunta poco interesante, seguro que si viene de vuestra cabeza va a tener algún contenido especial y que lo disfrutemos. Que recordemos que Ubrique no es un pueblo tradicionalmente agrícola. Ubrique sabemos todos, ¿verdad?, que vivimos mayoritariamente de lo que es la artesanía, de la piel de Ubrique, de la fabricación y producción de artículos de piel, pero eso no quita que en Ubrique tengamos también otros recursos ambientales, en este caso muy importantes, como es el olivar público, que además hay colegios también que solicitan la recogida de las aceitunas para hacer aceite y otros productos similares. Y daros, como digo, la bienvenida, que lo aprovechéis, gracias por acompañarnos y a partir de ahora pues estará a disposición de todos los centros educativos y todos los colectivos de la localidad y también de la comarca, pues para que puedan hacer esta demostración, ¿no?, de lo que es también en el empeño de demostrar que todo puede tener una vida mucho más larga de lo que nos parece si nos ponemos a darle vueltas y a buscar funcionalidades o utilidades un poquito más interesante de lo que se nos pueda ocurrir de primera hora. Así que muchísimas gracias de nuevo y a disfrutarlo. Andrés, tú vas a... Yo la verdad es que poco más que añadir de lo que ha dicho la alcaldesa. Ya lo que estamos deseando es de que tanto el personal de Parque y Jardines como el personal del Departamento de Medio Ambiente, incluso algunos de los ganadores del concurso de Medio Ambiente, se pongan con las manos a la masa y empiecen a extraer aceite. Muchas gracias por vuestra visita. Por último, en la tarde de ayer se desplazaba hasta nuestra localidad la diputada de Juventud, Isabel María Moya, para participar en el acto de inauguración del curso de diseño e impresión en 3D. El curso está dirigido a jóvenes y se imparte en el Centro Guadalinfo. La diputada estuvo acompañada por el concejal de Juventud, Antonio Martel, y la concejal de Fomento Creativo, Magdalena Burdallo. Con esta iniciativa, impulsada por la Diputación Provincial, se pretende atender las necesidades formativas de los jóvenes ubriqueños y fomentar la creatividad de los participantes. Bueno, pues desde Diputación, desde el área de Juventud, pues hemos planteado un catálogo de actividades que hemos ofrecido a los diferentes municipios de menos de 20.000 habitantes y ELA, a las entidades locales autónomas, y es un catálogo variado de actividades que está dividido en varios bloques, como son el ocio, el multiaventura, otro de las nuevas tecnologías, también de educación. Hay diferentes actividades que hemos querido pues que lleguen a los distintos municipios donde los recursos son un poco más escasos y pensamos que los jóvenes necesitan de disfrutar de este tipo de actividades, que cuesta más llegar a estos municipios con estos habitantes, y por lo tanto desde Diputación quisimos hacer este catálogo para que pudieran así todos los jóvenes de nuestra provincia, de los pueblos más pequeños, que tuvieran acceso a este tipo de actividades. Bueno, en primer lugar agradecer a Isabel que haya venido hasta aquí, que sabemos que siempre es complicado, que las agendas cuesta trabajo cuadrarlas, y que haya venido hasta Ubrique, pues te lo agradecemos. Como bien ha dicho ella, pues es una apuesta por colaborar con los municipios de menos de 20.000 habitantes, y en este caso, pues bueno, una actividad que va a ayudar a los más jóvenes pues a dotarlos de herramientas que les sirva para desarrollar la creatividad. Así que una actividad que me imagino que si le sacan el partido que me imagino que se le puede sacar este tipo de actividades, pues una forma de eso de fomentar lo que es la creatividad, el desarrollo de capacidades y de cualidades a los jóvenes, que bueno, que les puede servir seguro que para un futuro. En primer lugar, voy a reiterar el agradecimiento de que Isabel estuviese aquí, la diputada, con nosotros esta tarde aquí. Yo sé que es complicado el llegar hasta todos los puntos de la provincia, pero se agradece. Este tipo de actividades viene encuadrada dentro de lo que es la Agenda Joven Municipal, que sin la estimada colaboración de la Diputación de Cádiz no podía ser posible. Bueno, gracias a esa apuesta por los jóvenes de la Diputación de Cádiz, pues que actualmente los jóvenes pueden acceder a este tipo de programas y este tipo de actividades que vienen a reforzar el tema del fomento creativo dentro de la delegación de Juventud y aparte de la propia delegación que tiene este Ayuntamiento de Ubrique. Me hace sincera enhorabuena y bueno, está teniendo bastante redundancia dentro del municipio este tipo de iniciativas que pone lo alto la Diputación de Cádiz y que desde la Casa de la Juventud pues reforzamos con otro tipo de iniciativas y así trabajar ambas administraciones hacia un mismo punto. Muchas gracias. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.